as I said. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile. Ven, Espíritu, fe. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre se lo dile, abre los cielos.